Espectacular. Bueno, porque viste que empieza el año, empiezan las propuestas en los diferentes lugares. En marzo empezaron las clases, ahora en abril se empieza a acomodar un poco las cuestiones familiares, las rutinas, ¿no? Y van apareciendo también las propuestas de talleres, de cursos. Uno empieza a organizar su agenda y ver qué tiempo le queda, qué ganas tiene, qué energía. Y bueno, y por supuesto, qué propuestas hay. Y por eso fue que le invitamos hoy aquí a los estudios de Radio La Minga a Beatriz Vidal. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Porque estamos por comenzar. Yo me incluyo, porque como soy alumno ya hablo. Ya está, sí. Claro, hablo en plural, ¿viste? Estoy adentro. Comienza la nueva edición de los talleres de fotografía. Sí, comenzamos el pasado mañana, este viernes. Ya. Bien, para que lo escuche, no hay mucho tiempo para dudar, ¿eh? Contanos, ¿cómo viene esta propuesta? Bueno, tenemos el ciclo inicial, el nivel 1, uh-huh. Y después tenemos nivel 2. Sí. Y bueno, las propuestas son muchas, salidas, exposiciones. ¿Para los dos ciclos? ¿Para los dos ciclos? Sí, uh-huh. Sí. Para nivel 2 tenemos pensado otro libro, o sea, hacer otro libro de fin de año para que... Pues son talleres anuales, ¿no? Son anuales. Interesante eso, porque, digo, no hablo ni bien ni mal, digo, son propuestas diferentes, mucho curso cortito en general, o talleres cortitos, y esta cuestión de que sea algo anual te permite otras cuestiones, ir viendo la evolución de los trabajos. Temas, claro, que tocamos a lo mejor... movimientos artísticos, vida de fotógrafos, todo eso lleva tiempo. Bueno, eso es interesante también, ¿no? Hablar de qué es fotografía creativa. ¿Y por qué aparece esa palabra puntualmente? Y porque hacen cosas extrañas. ¿Qué cosas podemos esperar entonces de este taller de fotografía creativa? O sea, te escucho bajito. Ah, puede ser. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Un poco mejor? Ahí sí. Ahí se acomodó. Okay. ¿Qué es lo que entonces podemos esperar de este taller en los dos niveles de fotografía creativa? Mira, la idea es formar artistas uh-huh. en fotografía. Claro. O sea, mi idea no es formar técnicos, sino formar artistas, sobre todo, ¿no? Que desarrollen toda su capacidad creativa. Por eso es que le damos desde distintos ángulos, ¿no? O uh-huh. sea, lo vemos desde distintos ángulos. Inclusive en nivel 2 tienen filosofía de la fotografía, o sea. Ah, mira. Que, o sea, que es una formación más integral, ¿no? Claro, hay bastante teórico, entonces también no es que... Hay teórico y hay práctica, y práctica que es entretenida, que es bastante... Claro, sí, ya hemos visto creativa. Exposiciones de los talleres a lo largo de los años, y uno se imagina, porque son fotos que no es que han armado un bodegón y listo, claro. Le han sacado la foto, sino que hay experimentación. Trabajamos bastante en experimentación. Igual es muy importante la fotografía de bodegón, ¿eh? Sí, me imagino. Sí, es linda. Hay que hacer varias veces al año. Es linda la fotografía de bodegón y es... Yo voto por hacer y es una mucho. Y es una cosa, es que es una de las que más mucho se vende, salame, o sea, cuando querés vender fotografía, si haces bodegón seguramente vendes. Mira, es algo muy recibido por la gente. Claro, le comentamos para los oyentes que no están en tema, y para el bodegón se corta un lindo queso, un buen salame, se sirve una copa de vino y bueno. Y después hay que solucionar. Después hay que limpiar, ese es el problema. No hay que desperdiciar nada. Y hay mucha gente que limpia muy bien. O sea, gente muy voluntariosa. Sí, limpia las botellas, los restos de champán, ¿viste? Sí, para todo, nadie falta en la clase de bodegón. No se puede guardar, ese es el problema. No. Si no, se reutilizaría, pero no sirve. Recuerdo que durante el verano estábamos cerca de la presentación de lo que iba a ser el libro. Sí. ¿Cómo fue eso? El libro fue muy lindo, o sea, Andrés estuvo de locutor, uh-huh. de presentador, y fue mucha gente, inaugurábamos la Semana de la Cultura. Uh-huh. A sala llena fue. Y sí, y fue mucha gente, y fue lindo, o sea, hacerlo, porque aparte fue un trabajo... Yo mi intervención fue mínima ahí, nada más puse una foto, sino que dejé que que los chicos de nivel 2 armaran todo, ¿no? Claro. O sea, como ellos querían, y bueno, salió un producto muy lindo. Bien, era muy esa lindo. Propuesta nació de vos hacia sí, el grupo. Sí, fue un trabajo final, o sea, tenían que decidir el trabajo final y bueno, decidieron por el libro y... Claro, porque, bueno, uno pensaría que por ahí la exposición es el trabajo final, y hoy en día por ahí los libros, pobrecitos, los libros de fotografía, que son hermosos, que siempre son impresiones espectaculares y que uno le gustaría tener todos. Sí, una biblioteca llena. Siempre es, como que yo lo que yo veo, que ustedes me corrigen, es algo que por ahí hoy en día ya no se tiene tan en cuenta. Entonces, ¿cómo fue eso de...? Sí, pero te queda el documento, te claro. queda la documentación, aparte del tema, fue que podría interesar a varias comunas, como porque abarcaba todo Punilla. Todo Punilla, o sea, fotógrafo de todo Punilla. Claro, no fotógrafo, sino fotografías de todo Punilla. Y y aparte fue acompañado por la exposición de fotos que claro. aparecían en el libro también. ¿No? Claro, bueno, qué bueno, y se ve que... tuvo sus éxitos, por eso se prepara uno para este año. Claro, no sabemos el tema, o sea, el tema lo van a tener que decidir los chicos, pero bueno. Claro, ¿este fue paisaje? Este fue paisaje. Fue paisaje. Sí, paisajes, detalles. Uh-huh. Animalitos. Animalitos. Todo flores, referido a la todo zona. Todo Punilla. Todo Punilla, claro. Y es un tema hermoso, pero hay que pensar en uno nuevo, ¿eh? Claro, está bueno. complicado. Ese es el trabajo. Claro, me parece muy bien que el curso contemple varias partes de la vida artística, no tan solo aprender la técnica, sino que desde cómo presentar la obra, en los formatos en que se puede presentar, claro. en este trabajo de selección y de compartir con compañeros, bueno, qué seleccionamos, qué hacemos, es claro. algo complejo, digamos. Aparte, para el montaje hay que ser bien creativo en estos tiempos porque... sí. Fue un problema de costos, ¿no? El passepartout ya no se trae prácticamente al país. Y... Sí, sí, sí, el passepartout está complicado, la enmarcación está compleja. Muy complicado. Entonces hay que tratar de arreglárselas para bajar costos, ¿no? Sí, completamente, completamente. Y los costos de impresión, que siempre tienen que ser unas impresiones lindas, digamos. No puede sí, para ser que se luzca. Una cuatro color, me parece que no, no va. Chorro de tinta, no. Papel obra, no. No, nosotros estuvimos mandando a un laboratorio de Córdoba, porque por la zona tampoco hay claro, mucho. Sí, sí. Y la verdad que los costos, si vos los comparás con las impresiones gráficas, no tienen tanta diferencia. Claro. Ah, mira. Mira. Mira. Lo único que tenés que mandar a alguien a Córdoba a buscarla. Sí, claro. Siempre, o sea, siempre tenemos ese costo extra. Viste, es algún comisionista, pero en realidad no hay tanta diferencia en los costos. ¿Podemos repasar lo que son los horarios, los días? ¿Hasta cuánto hay tiempo de sumarse? Sí, hasta el viernes que pueden venir. Directamente, el viernes directamente a la casona. En la casona municipal, ahí arriba del reloj. Uh-huh. Bueno, para los que se están enganchando, estamos hablando con Beatriz Vidal por los talleres de fotografía que comienzan pasado mañana. Pasado mañana, ya. Y hay tiempo hasta ese momento. Después uno no se puede sumar durante sí, te puedes sumar. Después yo el material se los doy igual. Claro, siempre. Claro. Hay que ponerse al día. Pero idealmente, claro, estar desde el principio. Pero el horario es de nivel 1, o sea, los que recién empiezan a las 18:30 todos los viernes. Después tenemos una salida mensual, que es a algún lado, claro. Que se hace los sábados o los domingos. Y nivel 2 comenzaría a las 17 de este viernes. 17. Entonces, 18:30 y 17 horas. Claro. Perfecto, perfecto. ¿Algún número, Beatriz, donde te puedan sí, hacer consultas? Sí, les dejo 11-37-88-50-48. Perfecto. Perfecto, y bueno, si no, que se sumen a la casona. Y si no, que vayan directamente a la casona. ¿Hay que tener algún conocimiento previo? Porque no. De todo lo que estábamos hablando recién, hay uno por ahí dice, a mí me interesa, pero... Pero no doy para tanto. Un mundo claro. desconocido. No, no hay conocimiento previo, no hay cámara profesional, o sea, bien. Pueden empezar con celular tranquilamente. Ah, perfecto, eso está bueno saber. Y el material se los doy en digital. Hay que animarse. Sí, hay que dar el paso. Y hacer las tareas. Claro. Y hacer la tarea, bueno, sí, hay que animarse a hacer el curso y completarlo. Claro. Estudiar, estar atento, tomar apuntes, cebar mate, cosas importantes. Cosas muy importantes. Eso sobre todo, o sea, cebar mate, vos sabés que es importante. Está muy bien. Perfecto. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, ya saben, acérquense este viernes a la casona porque siguen los cursos de fotografía artística, fotografía creativa. Sí, sí. 18:30 nivel 1, 17 horas nivel 2. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, Beatriz, por esta visita. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos porque todavía queda bastante acá en todas las mañanas. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz.